ya no sonríes. Hoy te has quedado sola. No quiero que te olvides, que largas son las horas. Tú fuiste mi vida, la luz de mis mañanas. Creíste que sí.